declarar tu nombre, Cristo, sobre cada mente y corazón, porque sé que hay paz en tu presencia. Declaro a Cristo. Quiero declarar tu nombre, Cristo. En ti se rompe toda adicción. Proclamo libertad y esperanza. Declaro a Cristo. Jesús, en lo alto estás, sobre el enemigo, sobre toda oscuridad, sobre mi familia, tu nombre hablaré, Cristo.